a pensar que yo te dejé. Aquella vez cuando tú me viste caminando en la calle abrazado, pero no lo amo como te amo a ti. Amorcito, perdóname, tengo la culpa de todo. Amorcito, perdóname, ya nunca lo volveré a hacer. Amorcito, amorcito, perdóname, si te fallé, perdóname. Amor, perdóname si te fallé, perdóname. Mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera. Vayas a pensar que